Bienvenido a Todo con Afecto. Aquí estamos evocando a un hombre que queremos mucho, que hoy hubiera cumplido 67 años. Mando abrazos para toda la gente, para Karina, Javier, para toda la gente, para su familia en Rosario, para Muralla, para el Hugo, para toda la familia del Hugo, para todos. Hoy cumpliría 67 años. Un extraordinario futbolista, gran técnico, pero sobre todo un tipo sensacional, un hombre de códigos, de ley, un hombre cabal. El Pato José Omar Pastoriza, un día como hoy, nació en Refinería, en un barrio obrero popular, como corresponde a su origen, en Rosario. Alguna vez me acuerdo una nota que le estaba haciendo radio, la gente de Rivadavia, de la Oral Deportiva. Estaba Menotti en una línea y en la otra línea estaba Pastoriza. Y entonces estaba hablando el creo que era Muñoz mismo que le hacía la nota a los dos. Y Menotti hace como una expresión de que él era un hombre de lucha, de los lugares populares. Fue una broma del Pato, pero estuvo muy bueno porque dijo, nosotros con el señor Pastoriza comíamos el membrillo de Tita en la concentración de Racing, de la inolvidable Tita. Y dice, y además somos de hombres de lucha, de pelea en Rosario. Y el Pato, para hacerle una broma a Menotti, le dice, sí, flaco, pero vos eras de Fisherton, que son todos bacanes. Dice, yo era de Refinería, que no había una moneda por ningún lado. El Chivo Pavoni evoca al Pato Pastoriza, el día que cumpliría el Pato 67 años, se fue de la vida en el 2004, un 2 de agosto. 23 de mayo de 1942, nació un jugador que atravesó con su peso, con su historia, con su maestría, el fútbol argentino. Y también desplegó su talento en Francia. Monsieur Le Pato, le decían al maestro. Jugando allá, vino como técnico y logró aquel título con Independiente. Aquí está la palabra de su amigo, el Chivo Pavoni. Uy, Pavoni se tuvo que bancar que el Pato le dijera no te voy a necesitar. Escuche la anécdota evocando al Pato Pastoriza en Todo con Afecto. Mira, con el Pato, cuando él vino acá al club, ya de arranque de piel tenés un buen acercamiento, no solo conmigo, sino con todos. Y después, bueno, yo tuve la suerte de compartir directamente toda su historia en Independiente, en la habitación, en la concentración, en los viajes, o sea que nos conocíamos de memoria, sabíamos cada uno lo que necesitábamos, cuando uno tenía un problema, cuando uno tenía una duda, o sea, era un tipo de demasiado bueno, digamos, pero con unos códigos impresionantes, por eso todo el mundo lo quería el Pato, ¿no? Es la voz de Ricardo Pavoni, y ahora le voy a preguntar a Pavoni, ¿quién fue el entrenador que le dijo que no lo tenía en los planes cuando volvió de Francia? Y Pavoni estaba en Independiente, corría el año 76, y llega el Pato Pastoriza. Primero nos juntamos, mira, con el Pato nos juntamos, con el Pato, el polaco Semenewis y creo que el zurdo López, no recuerdo bien. Nos juntamos en un restaurante que había en Constitución y hablamos un poco sobre el equipo, lo que necesitábamos, cómo éramos, porque el Pato te imaginas que hacía rato que estaba en Francia y le faltaba un poco el contacto. Y cómo, no te digo cómo tenía que manejarlo, pero sí en cierta manera le abrimos un poco el camino. Entonces ahí no me dio vacación a mí y le dio vacación al polaco Sedmenewi. Dijo, bueno, yo a ustedes lo conozco, así que no va, váyanse de vacaciones, le doy 15 días, después arrancamos el torneo, voy a ver la gente que tengo nueva, qué sé yo, bueno, listo. Así nos fuimos de vacaciones y volvimos, y cuando volvimos prácticamente ya el Pato agarró, si no me equivoco, agarró en julio del 76. Así es. Y ya en septiembre, octubre, por ahí, ya un día me sentó en la Múnich, donde nos concentramos y comíamos nosotros, y me dijo, bueno, Chivo, no te voy a necesitar. El año que viene pienso traer, renovar, etcétera, etcétera. Y dije, está bien, Pato, conmigo. Empezaba a trabajar con el japonés Osvaldo Pérez. Exactamente, sí. Empezaba a laburar con el japonés y me dijo, bueno, no te voy a utilizar, hacé lo que vos quieras, si quieres quedarte en el club, yo te banco, pero si te querés ir, te vas, si quieres dirigir las inferiores, dirigir las inferiores, pero bueno, la realidad era que no me iba a utilizar a nivel futbolista, que era un poco lo que me interesaba en ese momento. ¿Cómo te sentiste, Chivo? Y me dolió, ¿viste? Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo que a mí hay una cosa que no me termina de cerrar. Yo siempre digo que yo no creo en las críticas constructivas. Ajá. Yo creo en las críticas con buenas intenciones. Ajá. Y el Pato es un tipo con muy buena intención. Siempre tuvo buena intención. El Pato, mira, pese a de que después nos separamos por mil, claro, problemas o por mil cosas laborales, familiares, por un montón de cosas, siempre cuando nos encontramos jamás hubo un reproche de una amistad, jamás hubo decir no me llamaste más o te olvidaste de mí, jamás, siempre cuando nos encontramos era exactamente lo mismo como si nos hubiéramos encontrado el día anterior. Entonces el Pato era un tipo muy, muy especial y lo tomé bien, lo tomé normal, me dolió al principio, por lógica, porque tenía que dejar el club, pese a que el club me había dicho en aquella época, el presidente era Grondona, me dijo, si querés quedarte te hago el contrato, le dije, no, Julio, no, te agradezco mucho, pero no estoy en esa, así que al contrario, no le puedes guardar rencor a un tipo que te habla de frente y que te guarda esos códigos y que toda la vida lo maneja así, ¿no? Voces del fútbol, evocando al Pato Pastoriza el día de su nacimiento, el día de su cumpleaños, 23 de mayo de 1942, nació en Rosario. Qué jugador, qué entrenador, qué persona. El Turco Sanjurjo evoca al Pato Pastoriza. Bueno, era el año 1972, 1973, yo tendría 12 años. Mi papá era el secretario de la Peña Roja de Mar del Plata, que había sido creada muy poco tiempo atrás. Y bueno, los planteles independientes iban habitualmente a casa a algunos jugadores. Y la anécdota es que en un restaurante que se llamaba Perla Norte, que ya no existe en Mar del Plata, yo tenía 12 años, se organiza una cena con el plantel de Independiente de ese momento. Y en un momento yo me levanto y voy al baño. Y estoy haciendo pis tranquilamente solito en el baño y de golpe veo una sombra al lado. Miro para el costado y el Pato Pastoriza, que yo lo conocía de la figurita nada más. Y era un ídolo, un caudillo, que yo ya sabía que el tipo era muy importante. Más o menos en mi imaginación infantil yo me daba cuenta que no era un jugador mal. Y me hice pis encima, me agarra y no sabía para qué lado agarrar. Y bueno, nada, esa es mi anécdota, como conviene recordarlo, pero con toda alegría, ¿no?